Arratsaldeon. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hoy estamos aquí en Donde Lenguas. Tenemos un invitado especial, un compañero nuevo, a Pablo Pernetas. Buenas tardes. También nos acompaña Pablo García. Hola, muy buenas. Carlos López. Hola, buenas tardes. Cristina Fernández. Buenas tardes. Y yo, que soy Cristina Lozano. Hoy el tema del día va a ser un poco polémico, yo creo, y es vamos a tratar el asunto de la interpretación en el Senado. Si estamos a favor, en contra, cómo está la situación, y todo desde un punto de vista pues del que tenemos que decir los estudiantes de traducción e interpretación sobre este asunto. Empiezo dándoos algunos datos. En las sesiones plenarias trabajarán 7 intérpretes, 3 de catalán y valenciano, 2 de gallego y 2 de euskera, que irán rotando semana tras semana entre los 25 que han sido seleccionados. Casi todos ellos residen en Cataluña, el País Vasco, Galicia, y el Senado también les costeará el desplazamiento y la estancia en forma de dietas. Cada sesión supondrá un desembolso de 12.000 euros, y lo que hace unos 350.000 euros cada año. Además, la Cámara ha comprado 400 equipos de traducción con auriculares que han costado unos 4.500 euros. Estos son unos datos así para ir calentando. ¿Qué nos puedes decir tú, Pablo? Yo quiero decir que estoy a favor de esta medida y, en primer lugar, dejar claro que no... Es mi opinión, va a ser al margen de ser estudiante de traducción e interpretación. Lo pensaría igualmente, aunque no estuviese estudiando esta carrera. Antes que nada, yo creo que todo esto nos ha servido bastante para ponernos de actualidad. Nuestra profesión como traductores e intérpretes es bastante desconocida. Uh-huh. Y se suele decir que es bueno que hablen de ti, aunque sea mal. Sí, no sé si habrá sido el caso, pero aunque... A los intérpretes los están llamando traductores en muchos medios de comunicación, pero es una batalla que vamos a tener que librar de por vida. Uh-huh. Sigo dándoos algunos datos. Lo que dije antes lo estoy leyendo de un artículo del Mundo. Ahora voy a hablar de otro del País, que dice que hay condiciones en este servicio. Solo podrán defender en esas lenguas las mociones, no las proposiciones de ley y, sobre todo, no las preguntas al gobierno. Y la traducción se hace hacia la lengua cooficial, el castellano, la oficial en todo el país, no hacia las otras lenguas, no hacia las lenguas regionales. A ver, Carlos y Pablo, ¿qué nos contáis? Que creo que estáis más del otro lado. Bueno, hay que posicionarse aquí, esto es como la política. Yo, en realidad, como intérprete, pero tampoco voy a hablar desde mi posición de intérprete, hablo únicamente como ciudadano. No me sale defender la postura de nuestra profesión porque me parece algo completamente superfluo, ¿no? Parece que es una cortina de humo que, con lo que han conseguido, es precisamente esto, enfocar la atención de estas semanas y de la actualidad política en si hay intérpretes o no hay intérpretes, si van a utilizar las lenguas, si luego realmente las utilizan o no los parlamentarios, que es algo que sabemos que los senadores, muchos probablemente, yo he estado viendo los que están por mi comunidad y, bueno, me he llevado gratas sorpresas. Pero el debate básicamente es eso, utilizarlo como arma arrojadiza. Creo que lo único bueno que podemos sacar para nuestra profesión es que tengamos notoriedad y que se sepa un poquito más acerca de a lo que nos dedicamos, pero creo que el resto es simplemente, pues, es una situación que es bastante artificial y que no beneficia a las lenguas regionales de España. ¿Tú, Pablo, qué aportas? Yo estoy de acuerdo y, al margen de eso, añado que el gasto, si bien sus defensores han afirmado que vale 350.000 euros, no es tanto, que no deja de ser un 1% del presupuesto del Senado, y aunque no es tanto, pero la verdad es que son 66 millones de pesetas, que igual deberíamos volver a pensar en las antiguas pesetas, y que aunque para el presupuesto general de un organismo como el Senado no es tanto, pero estamos ahora mismo en una situación en la que tales dispendios, con el fin último, lo veo yo, de demostrar el pluralismo de nuestro país y de nuestras instituciones, yo creo que se podría destinar esos 350.000 euros a cosas bastante mejores o bastante más urgentes hoy por hoy. Creo que Cristina quería comentar algo respecto al gasto. Sí, yo creo que ese es lo que le importa más a la gente, yo creo, el gasto, porque realmente, como has dicho, no es más que un 1%, pero que ese 1% se haya utilizado en el servicio de interpretación no quiere decir que se vaya a utilizar en otras cosas, sino que ya está dentro de la partida presupuestaria que se le da al Senado. No es que ese 1% vaya a ser utilizado para otras cosas, sino que dentro de la organización que tiene de presupuesto el Senado, la destina a eso. Si no lo destinara a este servicio de interpretación, lo destinaría a otras cosas, igual a otras dietas. Y eso no, por eso creo que no es la razón de peso para que la gente esté en contra. No creo que sea tan determinante el dinero, porque no lo van a dedicar a otras cosas que igual harían falta en materia social o... Sí. Respecto, por ejemplo, al gasto este de los equipos de traducción, hay que decir que las salas, o sea, las cabinas de traducción, de interpretación, ya estaban en el Senado. Los profesionales trabajan en la sala Enrique Casas del Senado, que dispone de cabinas de traducción que hasta ahora solo se utilizaban para las reuniones internacionales. Y desde ella, sigo un poco con los aspectos técnicos de los que hablaba antes, seguirán el pleno por un monitor, no tienen visión directa a la sala, y no se podrá tomar imágenes de los traductores ni de los periodistas, ni los periodistas podrán hablar con ellos. Perdón. Y también es que esto, lo que ya se utilizaba, el servicio de interpretación y de traducción ya existía desde una reforma de 1994. Lo que pasa, lo que se introdujo ahora, es que se pudiera utilizar en los plenos, porque hasta ahora también se podía utilizar. Uh-huh. Se podía expresar en la lengua cooficial en el Senado. Yo creo que es importante, yo estoy como Pablo Pernetas a favor de esta medida, y creo que es importante es una forma de promocionar las lenguas, porque si no hay oportunidades como esta, yo creo que poco a poco se van perdiendo. ¿Qué estáis? El argumento económico es el que más han utilizado los políticos que están en contra, y también la gente de la calle, que todo hay que decirlo, la mayoría está en contra de esto. Pero todos sabemos cómo es este país, y si esta medida se hubiese puesto en marcha en tiempo de bonanza económica, las críticas hubiesen sido las mismas, a lo mejor desde otro punto de vista, pero yo creo que nos conocemos todos y sabemos cómo va la cosa. Desde el punto de vista de la comunicación, el Senado, creo que es evidente que no la facilita el tener un intérprete, pero yo la parte positiva que le veo a esto es precisamente lo que acabas de apuntar, Cristina, que es la promoción de las diferentes lenguas españolas, y sobre todo que en la España monolingüe, a la cual pertenezco, se entienda que en España se hablan otras lenguas más que el castellano, y que no son unas lenguas domésticas que se usan solamente en casa o con los amigos, sino que las personas de estas comunidades autónomas tienen el derecho a usarlas y a vivir todos los aspectos de su vida en sus propias lenguas. Sí, yo creo que muchas veces se entiende el utilizar las lenguas regionales como un arma política. Bueno, y se utiliza como tal. Cuando vemos que el español monolingüe muchas veces ve que le están atacando cuando alguien habla catalán, cuando alguien habla gallego, cuando no debería ser así, debería ver como una riqueza cultural que tiene en su país, yo creo. ¿Qué opináis los que estáis en contra? Yo tengo que diferir con Pablo acerca de que él cree que esto, si se hubiese aprobado en otros tiempos, hubiese sido distinto. Yo creo que la única razón por la que se aprueba es precisamente los tiempos que estamos viviendo, el desviar la atención. No tiene sentido que la gente que nos representa, a la hora de ponerse de acuerdo, de debatir de cosas que son, se supone, muy importantes, hagan lo que no sucede nunca en el día a día, que es que tú le hables a una persona en otra lengua y por mucho que lo entienda, esa no es la realidad plurilingüe de España, y no es la unidad de España en el sentido de que están todos reunidos tratando nuestros temas y para ello disponemos de una lengua. Yo creo que, hablando en plata, se están riendo de nosotros con esta medida y no nos hace ningún tipo de flaco de favor. Yo creo que es una especie de moda y veremos cuánto dura y cuánto les apetece demostrar sus dotes lingüísticas. Yo a todo esto te quisiera preguntar a ti, Carlos, que eres de Ourense y bilingüe con el gallego, que si tú sientes que la lengua gallega se ve atacada o se ve discriminada, se ha visto discriminada hasta ahora por no haberse utilizado en plenos del Senado o en los organismos de todo el Estado, del Estado en su conjunto, no solamente en los organismos de la Comunidad de Galicia. No, hombre, yo para nada. Yo creo que simplemente el gallego es la lengua oficial en conjunto al castellano en Galicia, y las reformas que se han hecho en los últimos años a la hora de poder emplear los medios de la administración en cualquiera de los idiomas han sido muy importantes. Yo creo que eso sí que, sobre todo en Galicia, con lo rural, que es importante. Pero tal y como está la situación del gallego, que a mí me entristece realmente, la situación del idioma, yo esto creo que no es una medida que sea buena. Además, cualquier hablante de ese tipo de idiomas se va a reír bastante luego cuando compruebe cómo la utilizan sus políticos, la verdad. O sea, no veo la ventaja para nuestros idiomas. Yo creo que la cobertura ya la tenían. Simplemente va a ser cobertura mediática durante 2 semanas, pero nada más. Hombre, y evidentemente con respecto al argumento económico, que es el más socorrido y el más fácil al que hay que llegar, no simplemente eso, es que el argumento económico, pues es, ¿cómo decirlo? Mira, te doy un dato, en La Razón decían que los intérpretes, cobrando 515 euros por jornada completa, independientemente de la duración de su trabajo. Si tenemos en cuenta que un traductor acude a los plenos de un mes, 4 en total, y que el debate de las mociones dura una media de 12 horas mensuales, su sueldo por trabajar esas 12 horas ascendería a 2.060 euros. ¿Cómo ves esto desde un punto de vista que puede que seas tú el que tenga el trabajo en un futuro? Y en La Razón atacaban un poco a los intérpretes, yo creo que hasta comparándonos con los controladores aéreos. Ya, no, evidentemente no creo que los que trabajen ahí deben ser el blanco de las críticas, ni mucho menos. Con respecto al dinero, es sencillamente que, como tú decías antes, Cristina, sí, que se está destinando no del dinero que en principio se podía destinar a ayudas sociales, sino de la partida presupuestaria del Senado. Pero entonces, si nos pusiéramos a hablar del dinero que se destina, ya tendríamos que el debate se centraría en general en toda la administración del Estado y no solamente en la iniciativa del Servicio de Interpretación, y creo que ese es un debate bastante nutrido como para 20 minutos de programa, pero al margen de eso no veo una solución, no veo que sea una cosa práctica, no veo que contribuya a la igualdad de las lenguas, de las distintas lenguas de nuestra nación, y por tanto no lo veo práctico. Sencillamente. Tengo aquí las opiniones de algunos de nuestros oyentes que nos enviaron a través de Facebook. Celeste Dovale se basa en la Constitución para argumentar su posición y dice que, según el artículo 3.1, todos los senadores tienen la obligación de conocer el castellano y ningún senador puede alegar que no sabe hablarlo porque la Constitución le obliga a hacerlo. También nos dice que las lenguas regionales son oficiales solo en las comunidades autónomas, no en la totalidad del Estado, y por ello duda de la constitucionalidad de este servicio. Y también cree que es un mal momento para hacerlo, con el aumento de los impuestos, el recorte de los salarios. Reconoce que es positivo para la pluralidad, pero cree que en una situación de crisis hay otras medidas para proteger las lenguas regionales. Dice que luego protestaremos cuando recorten aún más las becas, las pensiones y los sueldos de los funcionarios. No sé qué os parece. Pero hay un aspecto aquí que no se tiene en cuenta, y es que el Senado en teoría es de las Cortes Generales, la Cámara de Representación Autonómica. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué sí en el Senado y por qué no en el Congreso? Claro, porque es la Cámara de Representación Autonómica dentro de las Cortes Generales, y así se hizo desde un principio. Entonces, claro, también tendría que ver que esto pueda ser un reflejo de la sociedad y la claro cultura de la comunidad, de las comunidades autónomas. Entonces podría verse por esa parte, porque en el Senado es la vía que las comunidades autónomas tienen para poder debatir sobre los temas que les atañen. Uh-huh. ¿Y tú estarías a favor o en contra de este servicio en el Congreso? En el Congreso yo creo que no, porque obstaculizaría bastante el proceso de legislativo, yo creo, porque todos los debates son muy tediosos ya de por sí, muy largos. Entonces creo que no, porque además el Congreso es el que tiene la potestad, la preeminencia a la hora de legislar, y se perdería muchísimo tiempo, yo creo. No se agilizaría tanto la toma de decisiones, que es lo que interesa realmente a nosotros como ciudadanos, que la toma de decisiones sea eficaz. ¿Creéis que facilita la comunicación en el Senado? Evidentemente no. Al hilo de lo que han dicho Pablo y Cristina, la practicidad no agiliza la comunicación, pero ya digo, yo insisto en el argumento de darle visibilidad a las lenguas, que se normalice su uso y que la gente de las comunidades autónomas monolingües puedan entender la realidad multilingüe de España. Uh-huh. Evidentemente luego hay otras actitudes, como se pudieron ver en el primer pleno del Senado, como un senador del BNG que recriminó a una senadora gallega del Partido Popular que hablas en castellano. Eso tampoco se trata de eso. No se trata de eso. Yo no te prohíbo, tú no me prohíbas. Yo no te impongo, tú no me impongas. Y otras actitudes que no se entienden, como por ejemplo la de, al menos yo no la entiendo, Iñaki Anasagasti, que hablase en euskera cuando él mismo reconoció que no lo hablaba bien. O sea, me parece perfecto que una persona se exprese en euskera, pero que no lo haga por militancia. Voy a leer el comentario que nos dejó otro oyente. Alejandro Sevillano está a favor, y si la implantación, nos dice, del servicio consigue que las regiones periféricas se sientan lo suficientemente identificadas con la institución y trabajen en una misma dirección, merecerá la pena tener este servicio. Así que como aspirante a intérprete ofrece su apoyo total a esta medida. Y el último comentario que quería ofreceros es el de Eduardo Antón, que nos dice que el gasto es excesivo e innecesario, y aún más en los tiempos que corren. Los parlamentarios regionales utilizan esta lengua, pueden utilizarla en su administración regional cuando quieran, pero no a nivel nacional, es lo que nos dice Edu. Las lenguas son cooficiales, pero solo en ciertas zonas, y el español es el idioma en el que la gente se comunica a los organismos gubernamentales y en la administración, exceptuando en Cataluña, País Vasco, Galicia, donde lo pueden hacer en otra lengua. Yo aquí quería decirle simplemente a Edu que en Asturias también nos podemos dirigir a la administración en bable, en asturiano. Hubo una sentencia a favor de esto, sí. Del Tribunal Constitucional, así que sí. Dice que es llevar las cosas a los límites y que sería un chollo para el que consiga el puesto, pero no cree que arregle problemas de desempleo ni que ayude a la imagen que ya tenemos entre los ciudadanos corrientes. Esto es lo que nos dice Edu. Bueno, yo al hilo de lo que comentasteis antes de los controladores, a mí me pareció lógico, y de hecho lo pensé en cuanto salió la noticia, que se nos compararía con los controladores, pero porque es un motivo más de que veamos lo que sucede dentro de la política, luego de cómo los controladores no era tan injusta su huelga, sino que simplemente se sobrepagaba el que, en vez de formar personal, lo que se hace siempre aquí, en vez de formar personal se sobrepagaban sus horas, y con los intérpretes sucederá lo mismo. Está claro que el que consiga un billete para el Senado pues va a ser algo así como el intérprete de los intérpretes en España, pero lógicamente por el sueldo, y no hace más que incluso disipar las razones por las que se pone el servicio en el Senado a través del sueldo, y eso sí que lo emplean como arma arrojadiza contra nosotros. O sea, que nos ponen contra la espada y la pared, por un lado, en el que tenemos que estar no solo de acuerdo con sus medidas, sino además casi darle las gracias por este sueldo, que en realidad es abusivo. Deberíamos reconocerlo nosotros dentro de nuestra profesión. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Abusivo. El sueldo, yo creo que es el sueldo normal del intérprete. No creo que un intérprete llegue a tener el sueldo o llegue a hacerse millonario como podía hacerse un controlador aéreo. Son además, cosas distintas también, de responsabilidad distinta. Son cosas distintas, pero evidentemente la mayoría de las personas no saben lo que hay detrás de la formación en una determinada profesión. No saben lo que nos cuestan las matrículas, lo que nos cuestan los cursos de idiomas, lo que nos cuestan los viajes al extranjero para formarnos. Porque aprender un idioma no... Pero eso no se le paga, porque entonces, ¿qué le estamos diciendo al resto de intérpretes que no trabajan, por suerte, para la administración? ¿Por qué se sobrepaga la administración? No, yo no creo que se sobrepague, yo creo que es el sueldo normal. Hombre, habrá intérpretes que cobren menos y habrá intérpretes que cobren más, pero no creo que sea un sueldo excesivo. Hombre, con respecto a lo que dice Pernetas de la formación y todo eso, los viajes en el extranjero, hay que tener en cuenta también que estamos hablando de que los 25 afortunados, que así podría decir, son después de todo gente bilingüe, no muy distinta a Carlos, por ejemplo, que se han formado en un entorno completamente bilingüe y que han tenido la suerte de, sin grandes dispendios, pues en sus lugares de origen, adquirir una competencia adecuada, tanto en el manejo del español, del castellano, como de su lengua regional. Así que yo creo que, teniendo en cuenta la relación de horas trabajadas por el sueldo cobrado, vamos, yo me apuntaría a eso, si pudiera. Si es que es eso, Pablo, o sea, realmente te da la sensación casi de que son intérpretes. O sea, yo estoy estudiando la carrera y no estoy haciendo nada relacionado con el gallego, bueno, sí estoy haciendo algo relacionado con el portugués, pero bueno, la realidad es la que es. Entonces, no sé, ¿qué valoramos más a un intérprete que conoce tres idiomas de la Unión Europea frente a gente que puedes realizar la carrera aquí sin desplazarte ningún caso y luego interpretar en el Senado? Está clarísimo. Bueno, ya nos van diciendo desde Control que lo tenemos que dejar por hoy. Yo creo que nos va a dar para otro programa, así que puede que el martes que viene continuemos con el mismo tema. Mandamos un saludo a Jesús y a Luigi, que dijeron que nos estaban escuchando. Muchas gracias a nuestro compañero de Control y hasta el próximo martes.